muy grande ha de ser si matándonos nos nace. Si matándonos nos nace. La pequeña muerte, Eduardo Galeano. Necesito pronta ayuda. Necesito pronta ayuda. ¡Alguien necesita ayuda! ¡Alguien necesita ayuda! ¡Alguien necesita ayuda! ¡A la aventura! ¡Vamos! La linterna. La linterna. La linter, la linter mágica. Soy Uriel Galentín, artista plástico. Hago muñecos, objetos y también pinto. Bueno, lo que hago es muñecos que se hacen llamar medio descosido. Son muñecos de tela. Todos pintados a mano y cosidos a mano, de artistas, de músicos, de escritores, gente del cine, del arte, ¿no? Y también a pedidos, personajes así personalizados, de personas que mandan fotos o de amigos, cosas así. Uno camina, recorre, mira, y en una de esas oportunidades se encuentra en uno de esos lugares de diseño cosas que le llaman la atención. Muñecos. Sí, muñecos, pero no cualquiera. La caja dice medio descosido. Parece que son articulables y a pedido. ¿Entonces podré tener un muñeco de cualquier persona? Aparentemente es posible. Uriel Valentín confecciona unos muñecos muy particulares que no son solo eso, sino que son una obra de arte. No es arte convencional y por eso está buena la propuesta. Son 30 centímetros de arte de una pieza única e irrepetible. Pero, ¿cómo no se me ocurrió antes? Y no, no se te ocurrió. Entonces, ¿cómo surgió esta idea? Soy Uriel Valentín, artista plástico. Hago muñecos, objetos y también pinto. Los muñecos nacen en el 2002. Tenía que hacer un regalo a una persona muy especial y no tenía plata. Dije, bueno, a ver qué se me ocurre, algo que tenga que ver. No quería regalar un cuadro, quería algo diferente. Y bueno, y salió la idea de mezclar la pintura, el objeto, y bueno, salieron los muñecos. Por adentro tiene una estructura de alambre que lo hace articulables los brazos y las piernas. Están pintados con acrílico, después barnizados. Y las telas son, en realidad son rejuntes, o son ropa, cosas que encuentro así, en ferias americanas. Yo en los muñecos, bueno, como en la pintura también, no quiero que sea igual que la realidad. Yo lo que quise hacer después, cuando empecé a ver, dije, ¿qué estoy haciendo? Y dije, bueno, pinto, pero no vendo lo que pinto. Pero sí vendo los muñecos, que para mí es una obra de arte, no lo veo como muñeco. Está bien, tiene la característica de un muñeco, pero es una obra de arte en realidad. Y lo que estoy haciendo es llegar el arte, que hoy en día cualquier persona de clase media o lo que... que no es así, no tiene mucha plata, pero puede comprar un cuadro de un artista, no tiene la posibilidad, acá en Argentina, tiene la posibilidad de tener, por no mucha plata, una obra. Está bien, tiene el formato de capaz de un muñeco o un juguete, pero está todo pintado, es como, para mí es como más un objeto. Y me gusta eso, que cualquier persona pueda tener una obra de arte en su casa. Eso me parece está buenísimo. Mucha gente me preguntó, se me siguen preguntando si es para vudú o cosas así. Yo digo que puede hacer lo que quieran, no sé. Mucha gente a veces me encontré que me dice, no, fui a la casa de un amigo, tenía un muñeco tuyo, gente que no conozco. Eso también es muy flashero, o sea, saber, no sé, porque no, creo que habré vendido desde que empecé, no sé si más de 500 muñecos. Y saber que tanta gente tenga algo tuyo en la casa es como... Wow, es fuerte para mí. Y la gente se contacta y pide su muñeco. Vaya a saber uno qué es lo que hace cada uno con el suyo. Puede ser un artista al que admires, un familiar, un personaje, lo que quieras. Los medio descosidos son para todo aquel que esté interesado y quien quiera tener una pequeña y simpática obra de arte. A Uriel le piden de todo, muñecos que dan gusto hacerlos, que plantean desafíos, pero también aquellos que ni te imaginas. Hay uno que, bueno, lo voy a decir porque, bueno, no lo iba a hacer, pero bueno, como hice tantas cosas, dije, bueno, ¿por qué no? Me pidieron un Hitler una vez. No lo iba a hacer al principio, pero después dije también, ¿por qué no? ¿No? Si vas a cualquier casa de cómics, te venden todos los soldados nazis, el traje y todas las cositas. Dije, bueno, ¿no? Es una opción. ¿Pero te lo pidieron por fanatismo o por, no, después cuando por vi, hacer una broma? No, no, no. Después cuando fui a entregarlo vi que la persona realmente le gustaba mucho. Oh. Sí, era terrible. ¿Salió más caro por eso o no? No, tendría que haber cobrado 10 veces más. Sí, fue terrible el personaje que después me encontré. ¿Y pero qué? ¿Te lo pidió así con fanatismo? No, me lo... ¿Fue neutral? No, además me pidió uno de Hellraiser, que es una película de terror. Ajá. Que también es un personaje muy raro, justo con ese, con Hitler. Y cuando lo fui a entregar, yo no conocía a la persona. Y me lo, bueno, me lo presentaron, no sé, trabajaba en una empresa de videojuegos acá en Capital. Y cuando lo vi dije, sí, es para él. Era terrible. Ese muchacho, viste, así. Todas las características. Sí. ¿Qué más disfrutaste hacer? Frida Kahlo. El primer Frida Kahlo que es con... Sí, Frida Kahlo es un personaje que sale mucho y bueno, que a mí, bueno, me gusta mucho Frida Kahlo, personalmente. Y me parece una mina que tenía así muchas bolas, como las bolas bien puestas, ¿no? Con mucho carácter y sabía bien lo que quería. Una luchadora. Bueno, es un personaje muy, muy lindo, muy idealista. Frida Kahlo es uno de los muñecos que más se destaca de su colección, tanto que en su lugar de creación notamos 4, aunque ahora ya son 3 porque uno quedó para la Linterna Mágica. A Frida la acompañan Woody Allen, Cortázar, Kurt Cobain, Marty McFly, Charlie García, Madonna, los Beatles y más. Pero los muñecos no son cosa de un día para el otro, sino un proceso que se va gestando desde chico. Los primeros acercamientos al arte no son simplemente un recuerdo. ¿Cómo nace esto del arte en vos? Y desde de mi viejo, ¿no? Que también es pintor. Y siempre desde chiquito, de los 3 años, así, los lápices arriba de la mesa. Y dibujaba muchos personajes a veces de historieta, ¿no? De Superman, de Batman. Después paisajes. Dibujaba mucho el chico, era así, estaba... Eras de los que en la clase... Sí, dibujaba la hoja o el banco. Como, claro, sí. Y estaba muy en mi mundo, ¿no? Por ejemplo, iba a mi casa y ya hacía pedidos de profesores, de caricaturas de profesores, y bueno, en vez de estudiar hacía esas cosas, ¿no? Que no están bien. Bueno, creo que soy una mezcla de esencias de muchos artistas, ¿no? De la música... No la forma, sino de cómo trabajan o lo que hacen, sino el espíritu que tienen. Trato de buscar eso. De, no sé, de los Beatles, Frida Kahlo, Van Gogh, Basquiat. Bueno, encontrar eso, ¿no? Uh-huh. Eso me gusta imitar, las cosas buenas. Y el arte no, porque ya hasta ya lo hicieron ellos, ¿no? La forma, su estilo. Uh-huh. Trato de buscar lo mío, que es un collage. Como bien ya dijo Uriel, también pinta, y este collage del que habla no solo se ve en sus muñecos, claro, una mezcla de técnicas, influencias, estilos que dicen. Sus cuadros escriben y guían al espectador hacia una postura que es de libre interpretación. Pero, ¿de qué va tu arte, Uriel Valentín? en mis obras, bueno, capaz hay muchos estilos diferentes, ¿no? Surrealismo, pop, expresionismo. No me gusta pintar una línea, bueno, no es que no me guste, sino hago lo que siento y capaz un día me levanto y hago algo que es pop y otro día totalmente surrealista. Pero siempre igual tiro cosas como o palabras que me pasan por la mente, cosas que siento en el día. Es como una mezcla de diario íntimo, pero a veces de íntimo es abierto, ¿no? A través de la pintura. ¿Cómo cambian tus pinturas de acuerdo al estado de ánimo que tenés o a lo que te está pasando en ese momento? Cambian las frases que pongo, porque escribo mucho en los cuadros, sí. Y en los colores, ¿no? Por ejemplo, esto es lo último y esto también, el color es mucho más fuerte, más saturado. No es tan oscuro como otros estados. No, hubo un momento que pintaba y tapaba, ¿no? Ajá. Y después dije, no, basta de tapar, que queden y de última se guardan y se esconden. Pero no, porque si uno tapa, uno hace y tapa, no te queda nada. No tenés archivo de lo que hiciste. Uh-huh. Y vas tapando cada cosa que haces. Arte que queda para hacernos recordar que el paso del tiempo habla de nosotros. El camino de lo artístico es de por sí sinuoso. No se vive del arte así porque sí, y encontrar un lugar para que la gente vaya conociendo tu trabajo es complicado. Aparentemente, los lugares no son tan abiertos como parece. Antes pensaba que podía cambiar muchas cosas, ¿no? Muy, vamos a cambiar el mundo con el arte, cosas así. Después me di cuenta que no es tan así. En realidad, lo que está bueno es tratar de... No creo que cambie el mundo, pero puede ayudar a las personas, a cada uno, individualmente. Después eso, capaz, sumándolo, se puede armar algo. Las ganas tienen que estar siempre. Podés tener suerte, viste, quedarte sentado y ver si te cae algo, no sé, es difícil, pero hay gente que le pasa. ¿Y encontrar un lugar dentro de lo que vos hacés? Sí, pasa que es, no sé, yo veo en las galerías que se puede exponer obra contemporánea, clásica, de diferentes estilos, pero al mismo tiempo después capaz cuando vas a presentar cosas, no va lo tuyo, ¿entendés? Mm. Entonces no entendés hasta qué punto está tan abierto todo. Claro. Vas a Arte Valle, ves el barrio jóvenes y dices, uy, qué abierto que es todo. Y después cuando te presentás, te das cuenta que no es tan abierto. O no sé, bueno, así lo veo yo o me pasó a mí, ¿no? Uriel Valentín está en busca de su lugar en la pintura. Conoce sus obras y muñecos medio descosidos en www.mediodescosido.blogspot.com. Este pastel y el mantel. mantel que ha quedado del país este gris. El color de subsistir no es vivir. Muñequitos de papel y oro. Recorriendo la web me he encontrado con un montón de cosas, con historias, con poesía, poesía relacionada a la cocina e historias que son misterios. Cocinapoesia.blogspot.com es un blog que ha sacado nuestra compañera Blanca Curia. ¿Sí o no? Sí, pero estamos promocionando. Estamos promocionando los blogs de este programa. Hay un blog más interesante que yo me asusté mucho, porque encima vi un cuadro. Terrible, de un tremendo. Niño llorando. Tremendo. Sí. Que es iluminandomisterios.blogspot.com y pertenece a la sección de Jonathan Caña. Exacto. Así es. Tiene su propio blog ahora el señor. He creado blog de... Cada uno... De mi sección. Cada uno va construyendo. ¿Y el blog de arte en la urbe? No, ¿cuándo? No va a existir jamás. Ya se los estoy diciendo. Él solamente corrige el de los demás. Claro. No los corregí, estamos recomendándolos. En cuenten fin, de qué se y trata. Y si quiero volver a escuchar arte en la urbe o cualquiera de las secciones... No, tiene que ir al blog del programa en ese Ajá. caso. Pero cuente básicamente de qué es su blog. Usted ya lo dijo. Cocina y poesía. Muy bien. ¿Qué más quiere que le cuente? No, podría contar otras cosas de ofertas que le han hecho por el blog. Hicieron pero no ofertas de un blog, de determinada compañía telefónica y de internet para que grabe un video haciendo una receta para colgar en otro blog. Sí, sí, están sí, todos no, muy no, no. quemados. Sí, estamos todos muy mal, pero novedades sobre este programa. Pero no he caído en la tentación. No ha caído en la tentación. ¿Novedades sobre este programa? www.lalintermagica.blogspot.com y si no al mail... lalintermagica@gmail.com. Muy bien, las repeticiones que las tiene anotadas prolijamente, como siempre. Miércoles 22 horas, jueves 13 horas y domingo 11 horas. Y cerró así. Blog. Empezamos de vuelta. La inter... Arranca Juan. www. La linterna mágica. www.lalintermagica.blogspot.com Discriminar a los que no considero de mi etnia. No aceptar. Insultar al diferente. No los escuchemos. Ellos no son como nosotros. Todos somos otro. El pecado atenta a nuestro futuro. Tu futuro. Aceptate. Reviéndote. Preparándonos. Prepárate. Red de Servicios de Empleo. Un puente hacia más y mejor trabajo. Más de 190 oficinas municipales de empleo en todo el país trabajan para unir a quienes buscan y ofrecen empleo. Para mayor información, www.trabajo.gov.ar 0800-222-2220. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Presidencia de la Nación. Radio Éter. La radio de Éter. Éter tiene su radio. www.radioeter.com.ar. Radio Éter, la radio de Éter. Antagonistas del silencio. Linterneros. Una linterna agotada que alumbra con mucha fuerza. Una linterna mágica. Introducción. Alguien sueña con cambiar el mundo y tiene muchas ideas para hacerlo. Nudo. Mucha gente traba su accionar y ve que sus sueños se van esfumando. Desenlace. La ciudad, los supuestos amigos, los contactos, el crecimiento personal hacen de X una persona amistosa, compañera, ciudadana, pero que traicionó sus ideales. Cae la nieve como nunca antes, donde nunca antes. Donde nunca antes. Solo la muerte será el triunfo de otros. Las pasiones desatadas mostrarán el respiro eterno de ese traje. El Eternauta es cultura. Oesterheld se manifiesta. Para casi todas las personas, las flores no son más que un adorno en una casa o algo simplemente decorativo, que puede llegar a lograr que sus dueños se conecten mucho mejor con la naturaleza, y así de a poco fue comenzando Edward Bach. Bach era un gran inventor, además de médico y homeópata. Experimentó con diversas flores silvestres nativas de la región de Gales, Gran Bretaña, donde él era originario. Su teoría era que las enfermedades físicas tienen un origen emocional, y que si los conflictos emocionales subsisten por mucho tiempo, la enfermedad del cuerpo empieza a aparecer. Sin embargo, al restaurar el equilibrio emocional, se resuelve la enfermedad física. Fue de esta forma que desarrolló la terapia de las emociones. Después de más de 70 años, las flores de Bach han sido probadas como un magnífico sistema para tratar los problemas físicos, mentales y emocionales de los seres vivos. Estuvimos recorriendo con la linterna y encontramos gente que es experta en flores de Bach. Yo llevo todo a las flores: astrología, a las flores, quiromancia, a las flores, el tarot, a las flores, la numerología, a las flores. Terapeuta floral es una persona que... Bueno, yo soy Bernardita Alvarado, soy terapeuta floral. Y, o sea, la base mía son las flores. Yo llevo todo a las flores. Astrología, a las flores, quiromancia, a las flores, el tarot, a las flores, la numerología, a las flores. Terapeuta floral es una persona que utiliza las flores, ¿no es cierto?, pero que hace terapia con la persona, ¿sí? La terapia floral tiene que ver con una conversación donde van saliendo frases de la persona, historia de la persona, y la persona se empieza a dar cuenta de lo que le está pasando. El terapeuta es una persona que tiene que ayudar a despertar conciencia y a que el otro se dé cuenta de lo que le esté pasando. Principalmente es eso. Después el resto del trabajo lo hará la persona misma y las flores, ¿sí? Porque la persona se lleva su frasquito y lo va tomando por 25 días donde va sintiendo que le van sucediendo cosas, ¿sí? Y esa es la respuesta del terapeuta. O sea, el terapeuta va a ser bueno o malo, haya estudiado donde haya estudiado, si tiene una buena respuesta de su paciente. Eso es como chequeas vos qué es lo que está pasando. Si sos buen terapeuta o no sos buen terapeuta. Para ser terapeuta podés leerte un libro, hacer el curso de Lodner, pagarlo en dólares, hacer el curso conmigo, por ejemplo. Yo pongo el énfasis en lo que es terapia floral. Es básico. Yo no puedo preparar un frasco como te pasan en la farmacia con un test. A ver, usted tiene miedo, tiene esto, tiene eso. Si no te veo la cara, te tengo que mirar los ojos, tengo que ver tu cuerpo, ¿qué me está diciendo? ¿Por qué tu postura? ¿Por qué estás con los hombros para adentro? ¿Por qué la postura es rígida? ¿Con qué se conecta eso? Con tu historia. Tu historia tiene mucho que ver, la llevas puesta en el cuerpo. Mira, las flores de Bach son flores que encontró en el año 36 Edward Bach en el campo en Gales, ¿sí? Él sintió un llamado a lo que es la naturaleza, él era médico, ¿sí? Y después se dedicó a la homeopatía y de ahí sintió el llamado de la naturaleza y anduvo por los campos buscando, y en realidad las flores existen en Gales y en muchos lugares del mundo también están. Las flores de allá también existen acá, por ejemplo hay Estrella de Belén que viene de Inglaterra, pero acá también hay Estrella de Belén. ¿Sí? Entonces, bueno, él sintió que esas flores nos podían ayudar, ¿sí? Se basó mucho en cosas anteriores, en Paracelso, en Hahnemann, ¿sí? Paracelso ya tomaba el rocío de las flores, ¿sí? Y en base a eso Bach descubrió que, bueno, que se podían tomar, ¿no es cierto? Y preparó los elixires con el sol, ¿no es cierto? En el cuenco de vidrio, puso las flores y sacó lo que es la energía de la flor. Acá se trabaja con la energía de la flor, que es lo más superior de la planta. La planta tiene raíz, ¿no es cierto?, tallos, hojas, y la flor es lo más elevado, ¿sí? De hecho, él decía, por ejemplo, las flores, mientras más elevadas están, más espiritualidad trabajan, mientras más bajas son, más lo terrenal trabaja, ¿sí? Entonces tenemos los planos, digamos, terrenal, emocional, mental y espiritual, ¿sí? Y de hecho hay preparadores ahora como Andreas Corte, que prepara orquídeas del Amazonas que están en los árboles, crecen, ¿no es cierto?, se alimentan solamente del sol y del agua, y bueno, crecen a 35 metros, ¿no es cierto?, y él tiene un sistema por el que recoge el rocío de esas orquídeas y se trabaja muy bien también, ¿no es cierto? Entonces hay muchos seguidores de Bach, pero Bach es el principal, el primero, porque él creó un sistema de 38 flores y murió. Creó su última flor y dijo, bueno, ya está mi misión cumplida, y terminó el set. Entonces las flores de Bach son un set de 38 flores, ¿sí? Y él terminó con eso, ¿sí? Miles, no te podría decir, 2.000, 3.000, 4.000 flores en todo el mundo. Tenés flores de cualquier lugar que te puedas imaginar del mundo, ¿sí? Hay flores del Amazonas, hay flores de Machu Picchu, están las flores de Buenos Aires, las flores de Rafa en Escobar, las flores de Sekhmet, de Silvia Guzmán, que están en Wilde, en fin, hay sistemas por todo el mundo. Hay un francés que también prepara flores, ¿no es cierto? Philippe Derouat. Está también Andreas Cortes, el que te contaba antes. Andreas Cortes prepara flores, ¿no es cierto? Prepara hongos, prepara elixires de gemas también, y las orquídeas del Amazonas. Él es alemán, pero se viene para este lugar del mundo, digamos, a preparar flores. Y después están las de Australia, que es una tierra también, que da unas flores que son maravillosas. California, vienen unas flores maravillosas de California también. Los miedos, los traumas, la soledad, la falta de amor, la frustración, la desesperación y el resentimiento son emociones que han estado con nosotros desde tiempos inmemorables. Sin embargo, en esta época de notables avances tecnológicos, todavía tenemos que lidiar con ellas día a día. Esto no necesariamente es algo malo, pues nos ayuda en nuestro aprendizaje y superación personal. Pero ¿qué sucede cuando sufrimos estas emociones durante todos los días, durante muchas semanas, meses o incluso años? ¿Cuál es el efecto que tiene en nuestra mente y en nuestro cuerpo? Pero muchísima gente, justamente por esto, recurre a las flores porque es una manera o es algo natural, sano, en que las plantas nos pueden ayudar y no nos dañan, como pueden ser cosas químicas, al estar bien utilizadas. Son nobles y logran absorber lo que a muchas personas generalmente les falta o simplemente los ayuda a conseguir, a conseguirlo mediante ellas. Mira, el procedimiento está en todos los libros. Es cortar las flores, ponerlas en un cuenco de cristal al sol, ¿sí? Lo que pasa es que cuando hablamos de energía, vos ponés, podés poner la flor al sol, pero tu energía queda impregnada en la flor. Algo tuyo queda. Y si vos estás armónico, ¿sí? Estás pasando por un buen momento y te sentís armónico con el universo, vas a preparar una flor que va a ser bárbara y que va a funcionar muy bien con toda tu gente. Ahora, si vos no tenés conexión, y no tenés una buena conexión y no sos coherente con lo que estás haciendo, preparás una flor que evidentemente no va a resultar, no va a funcionar, ¿no es cierto? De hecho, cuando uno compra una flor como terapeuta floral, se fija bien quién es el preparador, si tenés onda, si no tenés onda, porque eso es re importante, es muy, muy importante. ¿Sí? Yo no uso flores con las que yo no me sienta confiada, ni sienta onda con el preparador. El frasco tiene la energía de la flor, ¿no es cierto? Que yo pongo dos gotitas en el frasco si voy a trabajar lo emocional. Después tengo otra dosificación según lo que vaya a trabajar, el cuerpo etérico, por ejemplo, o lo físico, tengo otra dosificación. Y eso es lo que lleva al paciente, dos gotitas de las flores que yo armo, que le llamo el florero. Y adentro pongo agua sin gas, agua... agua mineral sin gas, agua filtrada también puedo poner, un agua bien filtrada, ¿sí? Y puedo agregar coñac o no puedo agregar coñac, o puedo agregar brandy o no brandy, o lo que sea que le vaya a poner a las flores, pero es eso solamente para que se conserve el agua de las flores, ¿sí? Porque se puede descomponer con el calor, ¿sí? La energía de las flores está siempre latente, ¿sí? O sea, no pasa nada si un frasco se puso así, se puso así, lo podés tomar igual, la energía de la flor está. Lo que pasa es que el agua se descompone y no es, digamos, no es agradable sentir que estás tomando algo que está un poco raro, ¿no es cierto? Por eso que yo digo, cuando el frasco pasa algo con ese frasco, se te descompuso porque lo pusiste al sol o mucho calor, lo volcás en las plantas y igual funciona. Lo que yo escucho de la gente es que están cansados de tomar pastillas, ¿me entendés? Y leen, la gente está leyendo mucho las contraindicaciones. Te dan algo para dormir y leen la contraindicación y no quieren. Por ejemplo, los hombres. Vienen muchos hombres que dicen, sí, voy al psiquiatra, pero el psiquiatra me da una pastilla y baja la energía sexual. Entonces, no quiero tomar la pastilla, ¿me entendés? Y tengo varios pacientes que vienen con ese conflicto. ¿Hay alguna otra cosa? Porque la pastilla no la quiero. Mira, el mensaje es traerlas a la práctica, a la vida diaria, ponerlas en la comida, utilizarlas, utilizar el rescate cuando vos estás desarmónico, utilizarlas para dormir a la noche, para calmarte, utilizarlas en la bañera, utilizarlas en la comida, en todo lo que hagas, tener el set, como decía Bach, en la cocina. Podemos aplicar las flores de Bach en casos problemáticos como aplicaciones mentales y emocionales, físicas, aplicaciones en bebés y niños, aplicaciones en animales y en plantas. Por eso, si usted ya se cansó de tomar pastillas, como dijo el especialista, o simplemente quiere probar con algo nuevo y natural, quizá las flores de Bach son la solución a eso. Sí, siempre utilizándolas, recomendado o recomendada de alguien que realmente sepa. La linterna. Y ¿De qué color es la linterna mágica? Por lo menos para mí, yo lo veo de un colorcito medio púrpura. Ah, me lo imaginaba celeste. Puede ser, mirá, acércate y mírala. No, para mí es celeste. No, para mí es púrpura, pero ya me parece que está tirando al rojo ya. ¿Púrpura como el antifaz de Donatello? Sí, puede ser. No, para mí es celeste, como el de Leonardo. Mi favorito era Rafael. Nadie elegía a Miguel Ángel. Sí, nada, no, era ¿por qué? Estaba out. ¿Y qué tiene que ver con la linterna mágica? Mágica. Volar, moverse un animal por el aire sosteniéndose con las alas o un aparato por medio de otro sistema. Volar, viajar en un medio de transporte aéreo. Volar, elevarse una cosa en el aire y moverse generalmente a causa del viento. Volar, ir por el aire una cosa arrojada con violencia. Desaparecer rápida e inesperadamente una persona o cosa. Volar. Volar, hacer saltar en el aire por medio de una explosión. Volar. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. Si pudiera llevarte a volar. Quiero caminar sin zapatos y sentir las piedras. Después volar y ver si el cielo puedo yo tocar. Para volar, prófugos del instituto y de la cama. Ay, ay, ay, ay, me voy a volar, y usted aquí esclavo de andar. Soñar que uno está volando representa la libertad. Es un sueño que ofrece buenos presagios. Por lo general, volar en sueños simboliza nuestra inspiración y el deseo de trascender de lo común. Instintivamente todos conocemos nuestros objetivos en la vida y sabemos cómo realizarlos. Sea el amor, un sitio en la vida, la fama o la fortuna. Volará por encima de los obstáculos terrestres y encontrará la felicidad. Sueños de vuelos repetitivos indican una gran fortuna. Te quiero hacer volar como Peter Pan, por encima del viejo San Juan. Como pájaros de fuego que queman al volar. ¿Quién fue la mujer que cansada de vivir infeliz y atrapada se decide a volar? Sabes volar. Perro salchicha con calma chicha, en helicóptero cree volar. En la vida fuimos a volar con un solo par. Mi vida fuimos a volar con un solo paracaídas. Uno solo va a quedar volando a la deriva. Ese ave que volando va, seguro de pertenecer a la nada. Yo aquí, pensando que tengo todo y un par de alas para volar. No se atrevía a contárselo a nadie, ni siquiera a Tina, que la quería tanto. ¿Cómo decirle que estaba aprendiendo a volar? Además, ¿qué diría Tina si se enterara? Seguramente exclamaría asombrada: ¡Mi gata Niebla puede volar! ¡Mi gata Niebla puede volar! Y entonces, sácate. Su mamá llamaría al veterinario y... Volar sin alas era tan sencillo y hermoso. No se explicaba cómo no lo había hecho antes. Desde esa vez, Niebla se lanzó a volar cada noche, usando la parra como pista de despegue. Extracto de Niebla Voladora, de Elsa Bornemann. O-E-M-U-K-I-N-G.

lo que sueña ser. Nunca llegó a ser uno de los líderes, pero nunca se traicionó. Marcela estuvo en las nieves del norte. En Oslo, una noche, conoció a una mujer que canta y cuenta. Entre canción y canción, esa mujer cuenta buenas historias. Y las cuenta bichando papelitos, como quien lee la suerte de soslayo. Esa mujer de Oslo viste una falda inmensa, toda llena de bolsillos. De los bolsillos va sacando papelitos, uno por uno. Y en cada papelito hay una buena historia para contar. Una historia de fundación y fundamento. Y en cada historia hay gente que quiere volver a vivir por arte de brujería. Y así ella va resucitando a los olvidados y a los muertos, y de las profundidades de esa falda van brotando los andares y los amares del bicho humano, que viviendo, que diciendo, va. La pasión de decir, Eduardo Galeano. República de Guatemala es un país de América Central que limita al oeste y norte con México, al este con Belice y el Golfo de Honduras, al sudeste con Honduras y El Salvador y al sur con el Océano Pacífico. Las actuales culturas de Guatemala reúnen en sí numerosas influencias provenientes de la cultura maya y española, además de la cultura afrocaribeña, y en menor medida con la cultura europea, mexicana y norteamericana. Pero aún así, las influencias de los indígenas y de los colonos españoles aún pueden ser vistas por toda la región. De allí proviene Tambor de la Tribu. Tambor de la Tribu es un proyecto que fusiona diversos ritmos y colores de la música latina con sonoridades de vanguardia. Abarcan géneros como el rock, soul, punk, pero se mezclan con otros ritmos como el reggae, el ska, la cumbia y el vallenato. Su primera producción discográfica fue lanzada en abril del año 2005, Afinando los Cueros, que en cada corte invita al baile, de una fiesta donde la alegría no es banal, ya que las letras se comprometen con el mensaje. Su segunda producción fue lanzada en junio del 2007 y editaron Alborada. Ellos cuentan en este disco que apuntaron a un estilo de música más duro y vigorizado, pero a la vez también más fino. Por ahora nos traen de su primer disco, el que los hizo conocidos en Guatemala y Centroamérica, Afinando los Cueros, su tema En el mar te miras más sabrosa. Tambor de la Tribu es Guatemala. Quiero beber tu agua salada. Y si yo te pienso donde quiera que voy, poner tu cuerpo con aceite en la arena. Y eres mi niña, mi sirena, que me calienta y me condena. Y al fin, yo aquí, tan cerca está París, contemplando a la luna llena. Y es que acelera mi cuerpo, tu piel morena. Y yo quiero que me veas así, porque quiero tenerte junto a mí y poderte decir: oye, mi negra, que me mata tu perfume, tu vueltecita de reojo me consume. Dime que todo eso es mío, tu cariñito cuando hay frío. Es que ya no entiendo que tanto esperas así, pedir perdón siempre fue mejor. Déjame ver tu piel bronceada, el aroma en tu piel, el que me embriaga. Y al fin, yo aquí, cerca está